llamo Hugo. Que les puedo pegar un susto. No lo sé todo porque no soy brujo, pero salí machín astuto. Mi calzado fino y no soy un valentino. Puro gallo cargo aquí conmigo. Ya se me hace corto el camino. De la frontera yo me pego el tiro. Bien recuerdo le empecé morrillo, como recuerdo a mi tío. De sur a norte tengo a mis amigos, más que a la orden también con los primos. Ahí están los jets, pa' trabajar y pa' pasear también. Gastamos de a 100, algunos socios de primer nivel. Conmigo al 100, la seguridad marche todo bien. De viejas un buen, largas y cortas pa' cuidarnos bien. Ahí andamos tranquilitos, pero bien arisco. Que le vaya. Que la vida ha sido peligrosa. Con 18 andaba ya en la USA. Y pa' que miren cómo está la cosa. Que no es fácil pero no le afloja. Con el carnal a lo que se ofrezca. Siempre nos hace fuerte la empresa. Y a mi Barbie nadie se le acerca, porque me enciendo y miramos presa. A veces vuelan los casquillos, 25 años en lo mismo. Se le quiere y se recuerda al primo. Son pocos en los que confío. Ahí están los jets, pa' trabajar y pa' pasear también. Gastamos de a 100, algunos socios de primer nivel. Conmigo al 100, la seguridad marcha todo bien. De viejas un buen, largas y cortas pa' cuidarnos bien.